Tenemos contacto con Estados Unidos, como les anunciábamos más temprano, con el profesor uruguayo, escritor, radicado hace ya muchos años en Estados Unidos, dando clases en universidades por allá, Jorge McFood. Alguien de la audiencia nos recomendaba en estos días materiales que circulan en internet con alguna entrevista a Jorge, a quien estamos saludando en esta mañana desde la capital uruguaya. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Radio Centenario. Hola, Hernán y Marcelo, ¿cómo andan por ahí? Bien, bien. Bueno, con expectativa de poder conversar contigo esta mañana, y queríamos dedicar este espacio, la entrevista central de esta mañana, al diálogo contigo precisamente a partir de, como supondrás, de lo que se está viviendo en Estados Unidos en varias universidades. Algunos hablan o les rememoran respecto a la época de la guerra de Vietnam, con las reacciones de los estudiantes, de parte de los docentes también. En este caso, con la solidaridad con Palestina, nos parece que hay mucho por analizar y que vos nos ayudes a comprender qué es lo que está ocurriendo, no solamente desde lo bueno que es el hecho de ver a tantos jóvenes movilizados por esta causa y docentes, sino la otra cara, que es la represión que se ha desatado y la persecución a partir de esto, ¿no? Sí, es a principio, no, hace un par de años tal vez, ya estábamos hablando de un terremoto geopolítico. Y el año pasado incluso publicamos un librito muy, muy breve sobre la Vietnam de la generación Alfa. El título es Palestina, no es por casualidad. Todo apunta a ese aspecto. Hay una fuerte, fuerte revolución y terremoto geopolítico que se está traduciendo no solamente en violencia a través de las grandes inversiones desatadas totalmente la industria de la muerte y de la guerra. Eso tiene su explicación. Sino de una reacción, un despertar, un cambio, por lo menos, para ponerlo más objetivo, un cambio de conciencia sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo permitido. Y eso, ese terremoto de conciencia que está teniendo un efecto en los significados incluso de las palabras y de las expresiones, muy profundo. Y no está beneficiando para nada ni a Israel ni a sus aliados de Occidente, es decir, los gobiernos europeos. Ahí te perdimos un poquito en la señal. Vamos a ver, también con Estados Unidos a veces se porta mal el tema de la señal de vía WhatsApp en este caso. Por ahí escuchamos algún ruidito. Sí. Jorge, ¿nos estás escuchando? Los escucho. Bien, porque te perdimos unos segundos ahora sobre el final de lo que estabas diciendo. Ahí estoy experimentando varios misterios tecnológicos últimamente. Estoy hablando por un teléfono en este momento, no sé cuál es el problema, pero bueno, no sé dónde partieron. Lo que estabas diciendo, como de un gran cambio de conciencia, de alguna manera, ¿no? De una reacción importante. Sí, y ese cambio se está dando en un sector muy bien informado, muy bien informado, que se lo ha tratado de desacreditar como gente que no está con los pies en la realidad, o que son infantiles, son muy jóvenes, etc. Es precisamente el sector de juventud que está muy, muy bien informado y sabe que están haciendo la guerra y están matando gente con su dinero. El dinero que le están sacando, y estamos hablando por estudiante, miles y miles de dólares, ellos mismos le están sacando a su futuro con grandes préstamos. Que justamente esos préstamos, como dijimos en algún otro lado, son los que luego, años después, previenen de que los individuos salgan a protestar y a quejarse, porque están atrapados no solamente en deudas, sino en trabajos que no pueden perder de ninguna manera, para no perder lo básico, desde la salud hasta la obligación de pagar esos mismos préstamos. Es decir, son gente, jóvenes muy informados y tienen los pies mucho más sobre la realidad que todos aquellos que siguen repitiendo eslóganes totalmente sin base y que olvidan un aspecto, un de pequeño detalle que es la moral. Es la condena a una masacre que no se ha visto en el siglo XXI, no se ha visto de esa forma, pero además no solamente por la escala de los muertos, 35.000 muertos, decenas de miles más perdidos bajo los escombros, sino por la arrogancia racista, profundamente racista, de considerarlos desechables y desplazables. Y esa arrogancia racista no está siendo aceptada ya de la misma forma, ni siquiera la gente que protesta contra ese profundísimo racismo, que muchos cipayos incluso en el sur lo compran, porque por muchas razones, por ejemplo, incluso en Estados Unidos es imposible ser senador o presidente sin la ayuda de determinados lobbies, más que ayuda, sin el acoso, que se traduce en millones de dólares de inversión. Lo mismo, algo parecido ocurre en las colonias, es decir, en países como Uruguay, Argentina, y digo colonia de una forma un poco provocativa, mucha gente se enojará, pero son neocolonias diseñadas perfectamente a través de deudas, mucho más Argentina en este momento que Uruguay. Sí. Y eso, y mucha gente está reaccionando contra eso y no acepta más la consigna de que cada vez que alguien protesta por una matanza del mundo occidental, es el malo, es el terrorista, es el antisemita. No se acepta más eso. Especialmente de un sector judío muy bien informado aquí, que no son los que están conectados con el gran dinero, no lo aceptan y lo rechazan directamente. Desde estudiantes hasta profesores, hasta políticos de primera línea, judíos, que están denunciando esa inmoralidad, ese secuestro de justificar matanzas, que además es doblemente vergonzosa porque es algo que estamos viendo y aún con toda la información muchos no la aceptan o dicen como la típica excusa de décadas atrás, porque en realidad el que empezó fueron ellos, etcétera. Es decir, estamos teniendo uno octubre 7, que supuestamente fue la gran excusa de Netanyahu y de su equipo de psicópatas, que lo han dicho directamente, hay que matarlos a todos, a todos los palestinos, que ni siquiera son seres humanos. Es un racismo profundo, de que cuando uno critica eso, lo tachan de antisemita o algo parecido. Es una inmoralidad doble, triple, en muchos aspectos. Lo estamos viendo y aún así lo están tratando de justificar. Estamos teniendo un octubre 7 todas las semanas, en número, solamente en número, todas las semanas. Más allá de discutir si el octubre 7 realmente no fue como el 11 de septiembre, algo, si no provocado, por lo menos lo dejaron pasar, sí, porque era la gran excusa que estaban buscando hace mucho tiempo. Lo dijimos al día siguiente del octubre 7. Es lo más absurdo que alguien pueda imaginarse, que la frontera más vigilada del mundo haya dejado entrar a un grupo que ni siquiera son militares, son un grupo guerrillero prácticamente de resistencia, tachado de terrorista, pero bueno, el gobierno de Israel no se tacha de terrorista porque eso es ofensivo. Es decir, se pueden matar 35.000 personas, decirlo realmente que es por orden de Dios que dio hace 3.000 años una orden de eliminar a todos los hombres y mujeres y niños de Amalek, etcétera. Todo ese absurdo racista, supremacista, se lo usa abiertamente. Y muchos no están de acuerdo con eso, muchos no estamos de acuerdo. Y lo decimos, y los estudiantes son de esos grupos más fuertes aquí en Estados Unidos, y eso se ha contagiado a Europa y otras partes. Sí, por cierto. Ahora, toda la violencia ha venido de la represión policial y de los grupos antiprotestas, que no toleran que se pierda ese privilegio de narrar a través de los medios cuáles son los verdaderos seres humanos y cuáles son los terroristas. Jorge, a ver, para tratar de ir un poco a entender el inicio de este movimiento que tanta admiración causa, ¿no? Vos decías, parte de los estudiantes más informados, bueno, quizás los docentes también, uno rompe ciertos prejuicios o de esa idea, de ese preconcepto de que, bueno, en Estados Unidos no pasa nada, los jóvenes no se mueven, esto también a nivel de otras realidades internacionales, no tienen interés por causas y mucho menos de esto, guerras en otros lugares. Veíamos hasta en Harvard, ¿no?, que uno une esa idea de la Universidad de Harvard a la élite mundial que se forma ahí y que, por supuesto, no es difícil o sería difícil encontrar señas de sensibilización por temas como este. Hasta estudiantes de ahí incluso se han movilizado. Sí, la idea de que acá las movilizaciones son pocas, eso es verdad, pero tiene una explicación. Hay toda una cultura del miedo, y yo lo sé de primera mano. Muchos, por ejemplo, en asambleas o en grupos, se callan cuando están viendo alguna injusticia, y luego en los pasillos te saludan y te felicitan por decirlo. Claro. Es decir, muchas veces le digo, mal o bien, si fuera por pensar en mi beneficio, no lo diría lo que pienso. Pero vengo del sur y en el Río de Plata decimos lo que pensamos, no todos seguramente, pero sí que mucho más que acá. Acá le dan muchas vueltas, mucho polite, mucho diplomacia, pero luego... dicen en los pasillos realmente lo que piensan, o claro, en las oficinas. Eso es una parte. Otra parte es que esa cultura está creada por la necesidad. Cuando uno no es ni rico ni pobre, pero sabe que mañana pierde el trabajo y no va a perder la salud, tiene un hospital gratis, sus hijos tienen la educación gratis, como ocurre en Uruguay. En Uruguay hay muchos problemas, pero lo que estoy diciendo es cierto. La educación sigue siendo gratis, los hijos siguen yendo a la universidad. Si tienen un problema, por lo menos tienen una salud, no, tal vez no la mejor del mundo. Los médicos sí, pero tal vez la infraestructura no la mejor, pero es gratis. Es decir, hay una serie de cosas. Acá es perder un trabajo, es perder algo, es ganarse algún enemigo, y ya eso tiene consecuencias. Claro. Y por eso la cultura del no hablar. Ahora, los estudiantes que todavía no han entrado en eso porque saben que están hipotecando su futuro con grandes deudas, pero todavía no tienen ese trabajo en el cual deben esclavizarse y callarse la boca para que puedan, como decía al principio, seguir pagando deudas, deuda de casa, deuda de por haber estudiado, deuda de automóvil, deuda de seguro, etc. Entonces están en ese momento en que dicen, sabemos lo que está pasando y no tenemos miedo. Tampoco muchos de ellos no tienen hijos a cargo, que tener una familia es una de las debilidades mayores que tiene un crítico, por muchos aspectos. Y ese dinero que están pagando, que las universidades acumulan, no son empresas privadas, son como cooperativas, pero a veces se administran de forma privada, ya he mencionado, por ejemplo, las jubilaciones privadas no solamente son para beneficios de aquellos que hacen dinero directamente, sino que se invierten muchas veces sin que el que está poniendo el dinero tenga voz y voto. Eso es acá, es en Argentina, en Chile, en Uruguay, etcétera. Ese es el concepto de privatización, hacer las cosas secretas, o por lo menos, si no son secretas, que los demás no tengan ninguna posibilidad de decidir. Y en este caso, eso es el endowment de las universidades. Son millones y billones de dólares en algunas, que son invertidas naturalmente. Todo el que tiene algún dinero debe invertirlo en algo, si no ese dinero se va fumando año tras año. Y esas universidades la invierten, ¿en dónde? Aquí está el problema. En mayor medida en las industrias de la guerra, los estudiantes están reclamando que se retire esas inversiones y se busquen otras industrias, que se retire de las cárceles privadas, que se retire inversiones en industrias contaminantes o fósiles, etc. Han logrado mucho, lo lograron durante el régimen del apartheid de Sudáfrica, cuando Ronald Reagan y Margaret Thatcher lo consideraban aliados del mundo libre, y Mandela era el terrorista, etc. Sí. Los estudiantes fueron contra la corriente y lograron que muchas universidades desinvirtieran en industrias conectadas con el apartheid, que es lo mismo que está ocurriendo ahora en industrias conectadas con el gobierno de Israel. Más allá de todo el dinero que se está enviando, dinero del pueblo, claro, y que los senadores votan totalmente de espalda a la voluntad popular. Eso está muy claro. Y yo he conversado con conservadores de derecha, con progresistas o liberales de izquierda, como quieran llamarle, es decir, todo el espectro político estadounidense. Y hay una gran resistencia a todo ese permanente flujo de dinero para la guerra, cuando aquí hay serios problemas sociales, que con un décimo de eso se podría se podrían solucionar. Entonces, los senadores, el Congreso, están actuando secuestrados por esos intereses, y lo han dicho en los lobbies directamente. Todos los candidatos que apoyamos han sido electos, lo dicen abiertamente. Y eso tampoco es secreto, pero ni siquiera lo esconden. Y los estudiantes han logrado en el pasado, en el 2011, 2015, y ahora, más recientemente, en algunas universidades, compromisos y efectiva desinversión en determinados sectores que ellos consideran inmorales. Es decir, nos obligan a invertir con el dinero de nuestras jubilaciones, con el dinero de las deudas estudiantiles, en aquello que nos parece inmoral. ¿Por qué? Entonces, la protesta es profundamente justificada. Primero, por una razón moral, porque parece que la moral existe también, no solamente los intereses. Y segundo, por una razón de derecho. Los estudiantes tienen derecho a decir no en nuestro nombre, no con nuestro dinero. Jorge, te saludo a la distancia y te consulto también. Ayer Biden en declaraciones públicas dijo que, bueno, por primera vez, que podría detener el envío de armas a Israel. ¿Qué lectura haces de esto? ¿Es parte, digamos, de la campaña? ¿Es debido a la presión estudiantil en el movimiento en las universidades? ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, yo soy muy pro democracia y mi crítica está siempre que las democracias son en gran medida de cartón. Eso es parte de la típica hipocresía electoralista. Días antes se aprobó un paquete de 60 mil millones extra más, porque se siguen enviando, estoy hablando la última aprobación del Congreso, 60 mil millones de dólares a Ucrania, 27 mil millones de dólares a Israel, aparte de lo que se le da anualmente para la guerra, para continuar matando, masacrando inocentes, aunque muchos racistas, perfectos racistas, digan que no son inocentes porque hasta los niños son futuros terroristas. Lo han dicho los ministros en Israel. Más racista que eso no se encuentra. Y luego, cuando los estudiantes se enojan por esa retórica, son tachados de antisemitismo, como lo ha dicho el mismo Biden. Es increíble cómo ha subido el antisemitismo. El antisemitismo venía creciendo mucho antes de toda esta historia por los grupos de derecha. E incluso una de las profesoras que ustedes tal vez habrán visto, pero no la reconocieron, pero que han sido varias profesoras y profesores han sido arrojados al piso por la policía, que es la especialidad de la policía, ¿verdad? Sí. Arrojar al piso y apretarlo la cabeza con la rodilla. Sí. Uno de ellas, más recientemente, es una profesora judía, Chero, directora del Instituto Judío de su universidad, también tiene 65 años, pelo blanco, cualquiera ve de lejos que es una persona mayor, arrojada al piso con violencia por la policía, y ella misma en una entrevista hace pocos días dijo claramente: a mí me parece irónico que nuestros congresistas que apoyaron el ataque al Congreso en el 6 de enero del 2021, cuando todos vimos varios grupos pro-nazis, derechistas, con simbología nazi, y ahora están diciendo que las protestas son antisemitas. Y ella decía: me parece un insulto, y no solamente al judíos como no judíos, sino a la inteligencia es un insulto. Es decir, ¿cómo es posible que los propios nazis ahora están, aquellos congresistas que apoyan y apoyaron todos esos grupos nazis y neonazis, que promovieron y desde hace rato vienen promoviendo el antisemitismo, ahora se lloran y se rajan la vestidura con que las protestas son antisemitas? Es obviamente un instrumento de manipulación para decir: acá se hacen las cosas como queremos y la pintamos del color que queremos, incluso pintándola un día de blanco y al otro día de negro. Jorge, además, este tema de las universidades, porque uno cabe esperar, por lo poco que sabemos de esa realidad, pero que en Nueva York se den, la Universidad de Columbia, en fin, reacciones más, como se dice ahora, progresistas. Pero esto se ha dado en otros estados que no tienen las mismas características también, ¿no? Que eso pesa en Estados Unidos, es decir, las características políticas, históricas de cada estado. Sí, exacto. Como bien decís, estados más progresistas como lo del noreste, Nueva York, Pensilvania, Massachusetts, todos esos estados, o de la costa oeste, California sobre todo, Pero también, sí, como también observaste, dado en el sur, pero también hay que recordar que los campuses universitarios son islas excepcionales en tema político. Claro. Primero porque están, tienen una gran diversidad de extranjeros. Yo, de hecho, tengo más o menos un 10% de estudiantes que nacieron acá, en la ciudad, en el estado, y la mayoría son de otros estados o de Europa, de Asia, etc. Hay una mayor diversidad, y los estudiantes expuestos a una mayor diversidad de perspectiva, claro, son mucho más abiertos en muchos aspectos. Es como el viajero. Alguien, creo que Unamuno, decía que viajar abría la cabeza. No hacer turismo, pero sí viajar. Es algo parecido. Entonces, los campuses son, si uno ve el mapa electoral después de cada elección, los conservadores se pintan de rojo, generalmente acá, como republicano, y los liberales o de izquierda, de azul. Y claramente, no solamente las grandes ciudades son azules, rodeadas de mares de rojo, sino los campuses que generalmente no están en el centro de las universidades, con excepción de la Universidad de Nueva York, están lugares más verdes, también son islas que votan totalmente diferente. Entonces eso no sorprende. Claro. En el caso incluso de estados más radicalmente conservadores, con una mayor tradición esclavista, la tradición esclavista está muy viva. Traducida con otro lenguaje, con otras reivindicaciones, pero es la continuación, así como las grandes empresas, la continuación de las corporaciones esclavistas. En ese caso vemos incluso expresiones racistas más abiertas de los anti-protestas, en el caso de Mississippi, etcétera. Pero no es casualidad que se dé esa explosión de protesta en las universidades y no en lugares más acostumbrados a obedecer. Claro. Nosotros desde acá quizá no tenemos tanto la perspectiva de cuánto de estas protestas que vemos, lo masivo, el aumento que se da en la cantidad de universidades y, bueno, la posterior represión, ¿cuánto va presionando al sistema político estadounidense esto? ¿Cuánto puede presionar al gobierno en concreto, o es algo marginal que Biden y que el gobierno no le pone demasiada atención? ¿Esto incide en la política, en quienes en definitiva tienen que tomar decisiones? Directamente ya está incidiendo en algunas universidades, en la administración de algunas universidades que han negociado con los estudiantes en la reivindicación concreta de la desinversión. Eso ya ha habido varios casos. Bien. En cuanto a la política, obviamente que los estudiantes no hacen lobby, los estudiantes no pagan como pagan las grandes, claro, empresas, senadores y presidentes. Sin embargo, tienen su arma, que es la opinión pública. Sí. Y muchos están temiendo un dominó, como ocurrió en el caso de las protestas contra Vietnam. Eso tuvo un efecto, un doble efecto. Un efecto en un parlamento en los años 70 mucho más a la izquierda, que por la cual se crearon comisiones dentro de la House o los diputados y en el Senado, que investigaron los crímenes de la CIA en América Latina y en muchas otras partes del mundo, la manipulación de la prensa de la CIA desde los 50 en adelante en América Latina. Eso ya lo estudiamos bastante bien y lo publicamos. Entonces todo eso se dio en los 70. Ahora, claro, hubo al mismo tiempo una fuerte reorganización de los lobbies de derecha que terminaron produciendo lo que llamaron la revolución de Reagan, que en realidad no existe una revolución conservadora, sino reacción. Entonces, podría ocurrir algo parecido, no sé si la primera y la segunda fase o la primera fase. Ahora, ¿a qué escala en este momento? No lo sabemos. Pero como bien mencionabas, hay un cambio de retórica en Biden, que es un cerrado apoyo de la causa sionista. No importa cuánto... cuál es el precio en vidas humanas, pero ya estamos viendo un cierto ablandamiento retórico. ¿Por qué? Porque están temiendo de que eso se traduzca en noviembre, claro, en una pérdida. Ahora, la ventaja de Biden es que no existe opción, porque en Estados Unidos para presidente nunca hay opciones. Trump y Biden tienen diferencias cosméticas. En cuanto a lo que se pueda traducir luego en políticas internacionales, sobre todo, o en políticas de apoyo a la microclase dirigente que concentra todo el capital, eso no va a haber ningún cambio, o por lo menos no ha habido ni durante Trump, ni durante Obama, ni durante Biden. Entonces, el que esté muy desconforme con Biden no tiene otra opción tampoco. Algunos dicen, bueno, es elegir entre uno horrible y uno peor que horrible. Ahora, la traducción más concreta que le veo podría ser que algunos candidatos, como Jill Stein, por ejemplo, que a propósito es una candidata judía, que es muy anti-sionista, lo ha dicho muy claramente, no confundan, igual que Bernie Sanders, no confundan el sionismo con el antisemitismo, porque ya eso es inmoral. Ahí en el sur todavía continúa la confusión, ¿verdad? Sobre todo de algunos políticos muy más o menos conocidos. Pero acá eso es muy claro, son los candidatos judíos los más antisionistas y lo están diciendo directamente. Eso es una matanza, es un genocidio y no tenemos por qué justificarla simplemente porque nos han secuestrado, porque somos judíos. No, entonces esos candidatos probablemente Bernie Sanders se postula para la reelección del Senado, pero no, obviamente, para la presidencia. Jill Stein, que es del Partido Ecologista, probablemente saque algunos votos más. Yo diría, ojalá que saque unos cuantos votos más, porque es más o menos lo diferente. El otro candidato, también sin posibilidades, el profesor Cornel West, también tiene muy pocas posibilidades, pero ha tenido una posición crítica muy fuerte contra el genocidio, y lo ha dicho con esas palabras, porque además acá de urgencia se ha aprobado una ley que prohíbe, de hecho, usar determinadas palabras a pena de ser perseguido. Entonces es lo que hemos insistido hace años. La libertad de expresión en las democracias son toleradas mientras no pongan nervioso el poder. Eso ha ocurrido en todas las grandes democracias imperialistas desde el siglo XVIII, XIX y XX. Eso es un patrón, y continúa siendo un patrón ahora. Es decir, la libertad de expresión, y muchos se ha repetido, incluso el mismo Biden dice, sí, tenemos libertad de expresión, pero no confundirla con el caos. ¿Pero quién está provocando el caos? Lo provoca la policía y los antimanifestantes. Es decir, eso es estratégico, desarmar, desacreditar una reivindicación pacífica y totalmente legítima. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, inoculemos, busquemos el caos, provoquemos el caos. ¿Qué es lo que está haciendo Netanyahu en Gaza? Claro. Quería desplazar eso, hace años que lo quiere desplazar. ¿Cómo? Apoyando a Hamas. Netanyahu es uno de los grandes simpatizantes de Hamas. Y como acá en Estados Unidos la CIA y otros organismos crearon el ISIS, los talibán, el Al-Qaeda, eso hasta los políticos, algunos políticos acá. Ahí perdimos de vuelta un poquito la señal con Mahfoud, está como... ¿Hola? Sí, ahora sí, decías que sí, de políticos que han reconocido, ¿no?, el papel de Estados Unidos en la creación de fuerzas como el ISIS, como el Estado Islámico. Sí, los talibán y Al-Qaeda. Sí. Ese ya nunca fue secreto, pero el tema es que determinados conocimientos que a veces uno, o en la academia, circulan, como uno dice, bueno, es obvio. Pero el problema, hay un fuerte problema de comunicación. Lo que es obvio para ciertos grupos es totalmente desconocido para la mayoría de la población. Entonces hay una, y nosotros tenemos un gran déficit en la comunicación de lo que se ha descubierto, de lo que se ha estudiado. Y los medios lo ocultan o lo maquillan con determinadas palabras, con determinadas posiciones, para que la población dijera otra cosa. Eso nunca fue secreto, lo de Al-Qaeda, lo de los talibán, los mujahidines, los del ISIS, ISIS, nunca fue secreto. Lo mismo lo de Hamas, el mismo Ron Paul, que es un político conservador, en el año 2006-2007, dijo claramente, resulta que le obligamos a los palestinos y a los palestinos de Gaza a elegir sus gobernantes, y ellos eligieron a Hamas. Y ahora, como eligieron a Hamas, decimos que no es democrático y tenemos que salir a matarlos. Y él puso muchos otros ejemplos. Eso es una larga tradición. Y todos sabemos ya, por muchas confesiones que están grabadas, el mismo Netanyahu, por muchos Ahí se vuelve a... Sí, como que hay un pequeño corte, ¿no? A poner rebelde la, la señal. Que demora unos segundos en general y se... Y se vuelve a... seguimos conversando con Jorge McFood, escritor uruguayo, docente, él sobre todo en la universidad en el estado de Florida, ¿no? Está desde hace años dando clases y, bueno, es analista también internacional de consulta por muchos medios. A ver si estás por ahí, Jorge, de vuelta. Hola, sí, no sé cuál es el problema, sí, pero ya como que me estoy acostumbrando. Sí. Igual, no nos callarán. No, por supuesto. No, para redondear de alguna manera, sobre este tema de las universidades, se han denunciado cientos de detenciones, Jorge, de estudiantes. 2.400 en este momento. 2.400 de protestantes pacíficos. Y cero de los provocadores que generaron caos en varias universidades, claro. Violentos. ¿Y también despidos de docentes que han apoyado estas protestas? Han habido suspensiones y después, a través de protestas, etcétera, han salido con excusas, como, bueno, en realidad fue un error, etcétera. Pero sí que hay un claro acoso. Ajá. ¿Y las detenciones, qué pasa con ellos? ¿Son liberados después de algunos días o qué? ¿Cómo queda el proceso con esos estudiantes? He visto que algunos han sido liberados, pero ¿de qué se los puede acusar para meterlos más de una semana? De nada, ni siquiera una hora, nada. No se los puede acusar de nada. Están ejerciendo el derecho protegido por la primera enmienda, como en muchos países lo tienen, del derecho a expresión pacífica, y son víctimas de la violencia. Entonces, y estamos hablando de 2.400 y creciendo ese número. Claro. Lo peor que les puede pasar es que, bueno, les queda una mancha en el currículum, que muchas empresas que van a necesitar trabajar, obviamente, para pagar, como dijimos, esas deudas y para vivir como cualquier ser humano. Generalmente a las grandes empresas no les gusta eso. Entonces sí que, pero muchos lo saben y lo reivindican. Es un tema ético, moral. Y bueno, eso es lo que para muchos incluso es un signo de orgullo, no una mancha. Claro. Por último, por hoy, Jorge, que mencionabas, tenemos que hablar algo de la campaña electoral y nombrabas a Trump, que está en medio de un proceso judicial, ¿no? Ahí con mucha expectativa de qué puede ocurrir con la fortaleza, digamos, del testimonio que dio una prostituta que estuvo con él, ¿no? Y en ese centro transcurre un juicio contra el expresidente, con una poderosa defensa de parte de Trump, por supuesto, que apunta a debilitar ese testimonio y el pago que hizo Trump, que habría hecho un soborno para que no hablara a cambio de su silencio. Pero ¿cuánto de esto puede incidir en su camino como candidato? Sí, Stormy Daniels, que como bien dijiste es prostituta, y esto hay que diferenciar de aquellas mujeres que realmente están luchando por sobrevivir y por sus hijos, y otras que se llaman actrices. Cierto. En el mismo sí, ahí tienen ejemplos, en Argentina como Lilian Lemoine, etcétera, que ahora son diputadas, ¿no? Cierto, terraplenista, pero la han nombrado, creo que secretaria de ciencia, no sé, bueno, en fin, son parte del surrealismo colonial. Acá es algo semejante. Ahora, ¿qué pasó? La tradición es poner el foco en lo sexual, que en realidad a nadie debería importar un carajo el tema sexual, como desde la época de Clinton. Bueno, ya hablamos de esto, que viene de décadas anterior, porque es una forma de extorsión que diseñó el FBI, la CIA y otros grupos, la extorsión a través de lo privado. En este caso, el juicio se ha entretenido por un tiempo exagerado en detalles sexuales, de cómo tuvieron relación, etcétera, etcétera. En determinado momento, los abogados de Trump han tratado de usar esto para cancelar el juicio, y lo último que sé es que se lo ha postergado incluso la decisión para después de las elecciones. No es casualidad, ¿no? Pero bueno, la ley es igual para todos, pero no se aplica igual para todos. Claro, claro. Bien, Jorge, te queremos agradecer, no sé Marcelo cómo estamos con el tema, por otras consultas, agradecer por este contacto, como siempre, y bueno, seguiremos atentos a ver qué pasa con estas movilizaciones en las universidades, qué repercusión sigue teniendo en la política estadounidense y, como vos decías, que están creciendo en Europa. También lo hablábamos ayer con nuestro corresponsal en Europa, se extienden y por supuesto que hoy tienen muchas herramientas los estudiantes también para coordinar estas cosas a nivel internacional, ¿no? Sí, es verdad, pero recuerden también el Mayo Francés, que en realidad también se inició y tuvo protestas en Colombia, en muchas universidades de Estados Unidos, incluso hasta con muertos, hubo otras protestas en México, el mismo llamado levantamiento del 68, ¿no? Y no había internet todavía en esa época. Es cuestión de... mi amigo Boa de Sosa Santos, e incluso Monedero, tiene una frase que dice: en la calle es donde el miedo cambia de bando. Me gusta mucho ese concepto. Generalmente es en las calles, en los países urbanos, como Uruguay y en otros países, pero en este caso está siendo en los campuses. Es decir, está bien organizarse por internet, etcétera, pero si no hay una presencia, un compromiso directo, el efecto es casi nulo. No, sin duda, lo decíamos en el sentido de precisamente utilizar lo que internet hoy permite para la coordinación de acciones en la calle, por supuesto. Aprovecho para preguntarte al final, los movimientos negros, los movimientos por los derechos de afros, en fin, todo esto veíamos, ¿están de alguna manera plegándose o apoyando estas protestas? No como organizaciones, pero sí muchos de aquellos que apoyaron esos movimientos negros están apoyando por razones obvias de un historial de discriminación. Pero también, como han sido demonizados antes, siguen siendo demonizados ahora. Incluso vemos cómo la policía reacciona prácticamente como si fueran a la guerra para evitar protestas pacíficas. Pero cuando los neonazis marchan, simplemente los tratan con mucho cariño. Sí, sí. Jorge McFood, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo desde Montevideo hasta cualquier momento. Bueno, que pasen bien. Ojalá que nos veamos. Sí, que así sea. Chao.